Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes, saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 97.6 de la FM y radioubrique.com, las dos opciones que tienes para escucharnos, para quedarte con nosotros en este espacio de deportes que hemos retomado en esta semana de mayo y que pretendemos que se prolongue durante todo el mes de junio, abordando toda la actualidad deportistas de los clubes ubriqueños que en estas semanas pues tienen eventos atractivos, importantes para el devenir de sus competiciones o también incluso para la promoción de los mismos. Es el caso de lo que nos atañe en el día de hoy. Vamos a estar con el club de gimnasia rítmica de Ubrique, que este fin de semana, concretamente el domingo, pues tiene el que va a ser su segundo evento, su segundo campeonato, después de ese campeonato celebrado el pasado año y que tan buen sabor de boca dejó entre participantes y también asistentes. El club de gimnasia rítmica de Ubrique, que para esta ocasión pues tiene novedades que van enfocadas sobre todo al aprendizaje que van adquiriendo en estos tiempos, un club joven con apenas 2 años de vida, pero que está experimentando un importante crecimiento, que aparte de lo que está siendo ese evento, pues está, y además de sus competiciones, está participando en diferentes eventos que hacen que el interés vaya creciendo entre jóvenes de nuestra localidad. Segundo torneo de gimnasia rítmica de Ubrique, el domingo 31 de mayo desde las 9:30 de la mañana. Habrá turno de mañana y turno de tarde. Enseguida vamos a hablar con la presidenta de este club, con Cristina Salas, pero antes os cuento algunas cuestiones más que nos quedaban atrasadas y que nos quedaban por dar buena cuenta en este jueves 28 de mayo. Por un lado, os cuento que Mario Aguilar lograba la segunda posición de la general en la carrera por montaña de Alpandeire de 23 kilómetros, perdón. El ubriqueño cruzaba la línea de meta en 1:54:01, quedando a 1:13 de Jesús Cabrera, el vencedor absoluto. Tras ellos, Francisco Pazo también lograba subir al podio de su categoría, siendo el mejor veterano B y séptimo de la general, 2:07:44. La participación ubriqueña se completaba con Jesús Casillas, 35º de la general y décimo veterano B, 2:29:37. Aprovechamos también este espacio, esta información, como por ejemplo también la que vamos a dar ahora de la media maratón de El Puerto, para recordar algunas cuestiones. Desde hace algún tiempo, desde Tiempo Deportes, pues se estableció que se iba a compartir en redes sociales aquellos podios, aquellas personas que consiguieran podios de sus respectivas, bien de la general o de sus respectivas categorías en cada una de estas pruebas. La información se completa con fotografías de todos cuantos sabemos, nos llegan, que han participado en esa prueba. Luego, tanto en el blog deportes.radioubrique.com como en el programa, ahí sí que ampliamos la información con el resultado del resto de ubriqueños. Eso es, de todos cuantos sabemos, porque hay pruebas como por ejemplo la 101 kilómetros de ronda, que tiene mountain bike, que tiene carrera, otras como por ejemplo las 100 millas del Sierra del Bandolero, que tiene diferentes modalidades, la ultra trail, gran vuelta Valle del Genal, que al final aglutinan cientos y cientos de participantes en unas clasificaciones si nos ponemos a repasarlas todas, o aunque nos pusiéramos a repasarlas todas, cosa que no hay tiempo material para ello, sería imposible descubrir todos los ubriqueños, por cuestiones que, bueno, pues ahora tampoco vienen al caso, ¿no? Es complicado, si no se identifica por clubes y demás, pues complicado lograr entender quién es de Ubrique y quién no. Digo esto porque, bueno, pues podemos entender un poco la frustración, cabreo, desencanto que puedan sufrir ubriqueños, ubriqueñas que participan en esas pruebas, a las cuales les reconocemos ese mérito también, pero que no somos conscientes, no somos sabedores, conocedores de su participación. Nosotros estamos encantados de que cualquiera nos haga llegar sus participaciones en diferentes pruebas en el WhatsApp de la radio, el 607-488-775, y nosotros añadimos a todas esta información pues esas participaciones. Somos los primeros interesados en que la información quede completa, o la más completa posible, porque al final somos nosotros, ¿no?, los responsables de la misma, y bajo ningún concepto pues queremos dejar a ubriqueños, ubriqueñas fuera de esta información. Es cierto que, bueno, pues se tomó esa determinación de los podios en redes sociales y el resto en el blog y en el programa, porque, bueno, pues en cierto modo también hay que resaltar ese mérito deportivo que tiene, aunque también somos conscientes que, por ejemplo, bueno, pues no radica ahí, ¿no?, es el mérito de uno u otro, no solo en el carácter competitivo. De hecho, muchas veces, ¿no?, aprovechamos los programas para dar a conocer bueno, pues algunas gestas, hitos, algunos logros, algunas experiencias de muchos de vosotros que nada tienen que ver con el mérito puramente competitivo, pero bueno, pues al final es la determinación un poco que tomamos hace tiempo. Incluso sabemos que, por ejemplo, pues hay corredores que están en categoría más numerosa, incluso más exigente, por tiempos, que hace que, por ejemplo, esté mejor clasificado en la general, pero no así en su categoría, no logrando podio. Para ello, pues, como decimos, no tenemos el blog y tenemos el programa de tiempo de deportes. Es un poco la manera que tenemos de explicar nuestra manera de proceder, sobre todo pidiendo disculpas a todo aquel o aquella que se haya podido sentir un poco, no sé si discriminado en la palabra, pero sí que es verdad que, bueno, que intentamos llegar a todos, que se nos antoja imposible porque son muchas las competiciones, son muchas las pruebas y son muchos los ubriqueños y ubriqueñas que al final pues no dejan rastro, no dejan mención en redes sociales o a través de sus respectivos clubes. Para nosotros también es más fácil, pues, por ejemplo, se canaliza a través de clubes y es más fácil porque no es más cómodo acceder a esa información. También solemos preguntar entre los más frecuentes y también en cuanto a los participantes, por ejemplo, ¿no? Y viene el caso Alpandeire, la carrera por montaña de Alpandeire, o también la media maratón del Puerto, que es de la que vamos a hablar. A los corredores que sí sabemos que han estado, preguntamos si conocen, si son sabedores de otros corredores o corredoras que hayan estado. Bueno, pues después de esta parrafada, ¿no?, que espero que haya servido de algo, al menos en cuanto a las disculpas, ¿no?, que sí queríamos trasladar a todos aquellos que se nos puedan quedar atrás en algunas de estas informaciones. Contamos también que dos ubriqueños lograron subir al podio de sus respectivas categorías dentro de la que ha sido la 30ª edición de la media maratón del Puerto, que transcurría por un nuevo recorrido que tenía salida y meta ubicadas en el centro comercial El Paseo, y entre medias pues 21 kilómetros, algo más evidentemente, por el casco histórico y otros puntos emblemáticos, con tramos de costa y sobre todo un fuerte viento de levante que condicionó las marcas de los participantes. Pedro Garrido, quien consiguiera la victoria en la última carrera popular de las Nutrias Pantanera, el roteño, en categoría masculina, y Marta González, de la categoría femenina, fueron los ganadores absolutos de esta prueba, que tuvo, como decimos, a Javier Gutiérrez como mejor ubriqueño, 1:19:57 como tiempo oficial, que no el neto, y que le valió para ser segundo senior, entrando en duodécima posición de la general. Luis Gómez fue el otro ubriqueño que subió al podio, siendo 26º de la general, tercero Master C, con una marca de 1:23. Tras ellos, también lo lograron completar la prueba, como decimos, ¿no?, que tengamos constancia, y como siempre, ¿no?, si hay algún ubriqueño o ubriqueña más, nos lo hace llegar, ampliamos nosotros, añadimos a esta información. Sí, tenemos constancia de, por ejemplo, José María Ríos Esquivel, 1:52:01, Natalia Denis Cabezas, 2:05:33 para ella, y Olivia Peralta, 2:10:14 para la corredora del club Patacabra Run. Por otro lado, el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, que ha informado de la organización el próximo 12 de junio de su carrera escolar. El lugar de celebración vuelve a ser las pistas de atletismo, siendo las 8 horas de la tarde el momento para el inicio, si bien se hace un llamamiento a la concentración de participantes una hora antes, a las 7. Además de las diferentes pruebas, como ya saben, adaptadas por distancias a las edades de los menores, habrá sorteos al finalizar y servicio de ambigú con montaditos y refrescos a precios populares. Y cerramos este repaso a estos temas que queríamos tratar con la previa de el Ubrique Club de Fútbol, que su equipo Alevín disputa este viernes a las 7 de la tarde el partido de ida de semifinales para el ascenso a Segunda Andaluza. Su rival será la Unión Deportiva Tarifa, quedando el choque de vuelta para la semana que viene. Por tanto, mañana viernes, 7 de la tarde, Ubrique Alevín se juega la semifinal, la ida de la semifinal del playoff de ascenso a Segunda Andaluza. Y, por su parte, el conjunto cadete tendrá que remontar el resultado adverso de 2-0 cosechado en Jerez de la Frontera en la ida de su eliminatoria a semifinales, que le enfrenta al Club de Fútbol Sherry Atlético. La vuelta este sábado a las 11:30 en el Antonio Barbadillo. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes. Trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up. Era septiembre de 2024 cuando se constituía oficialmente como entidad local el Club de Gimnasia Rítmica de Ubrique. No obstante, ya llevaban pues casi un año, ¿no? Intentando dar esos pasos que le llevará a esa constitución como club. Estamos hablando que no han pasado ni dos años, contados malamente año y medio prácticamente, lo que lleva de vida el Club de Gimnasia Rítmica de Ubrique, que eso sí, en este tiempo pues ha crecido de una manera notoria, no solo a nivel competitivo, como ahora vamos a comprobar y como hemos ido hablando, ¿no? Abordando regularmente con la entrenadora, la técnico María Delgado, que es quien ejerce de formadora de este grupo de gimnasia rítmica de Ubrique, sino también a nivel social y a nivel, bueno, pues de que el número de niñas que actualmente practica la gimnasia rítmica de Ubrique, como digo, ha crecido considerablemente. Del crecimiento también vamos a hablar en un día en el que, eso sí, nos queremos centrar también ineludiblemente en ese segundo torneo de gimnasia rítmica de Ubrique que organizan este próximo domingo 31 de mayo desde las 9:30 de la mañana. De todo ello vamos a hablar con la presidenta del club, con Cristina Salas, que nos atiende muy amablemente al otro lado del hilo telefónico. Cristina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, digo muy amablemente porque imagino que entre trabajo, que al final esto es bueno, un hobby también para vosotras, porque estáis ahí inmersas por el gusto y la afición de vuestra hija, esto es más trabajo aún y esta semana tiene que ser un poco de locos, ¿no, Cristina? Por todo lo que me has comentado. Claro, la verdad que los preparativos, además es un mundo que para nosotros es totalmente nuevo, entonces un aprendizaje, ya el año pasado fue un aprendizaje, y este año pues sigue siendo otro aprendizaje. Entonces, pues nada, aquí estamos ayudando a la entrenadora y a las niñas, quitándole todo el trabajo burocrático de organización que podamos dentro de nuestras posibilidades. Porque claro, aquí la que entiende de gimnasia rítmica es la entrenadora. Nosotros vamos aprendiendo sobre esa marcha. Ahora te quiero preguntar, evidentemente, por el evento y por ese crecimiento, pero antes déjame preguntarte, ¿cómo están las niñas en esta semana? Porque claro, es verdad que ya tienen esa experiencia previa, ¿no? Nos hablaba María muchas veces de cuando han ido por primera vez a esas competiciones, esos nervios, ¿no? De ponerse delante de jueces. Cuando compite en casa es diferente, ¿no? Claro, a ver, nosotros nos dividimos en dos partes, tenemos la parte de escuela y la parte de competición. La parte de competición, ya todas las niñas saben cómo funciona el tema de los torneos, cómo se organiza y demás, pero sí es verdad que la parte de escuelas, hay algunas que el año pasado ya estuvieron en el torneo de Ubrique, en algunos cercanos, pero hay muchas niñas que es la primera vez que van a ir a un acontecimiento de esta índole. De hecho, ya ayer la entrenadora pues estaba explicando un poco que no pasa nada si nos equivocamos, que hay jueces que nos miran, que son un poquito serios, pero que no ocurre nada, que estamos allí la familia y que esto es para convivir, para que ellas un poco vayan conociendo el mundo de la gimnasia, vienen otros clubes de otros sitios, Entonces, un poco esos nervios de la primera vez. Hay muchas niñas que es la primera vez que van a pisar, digamos, un torneo. Claro, y sobre todo lo van a hacer delante de su familia, de sus padres, de claro, sus abuelos, de sus primos, sus primas, y siempre es especial. Cristina, no sé si os esperaba, y me gusta hacer esta pregunta siempre, no sé si hace año y medio, cuando bueno, os constituíais como club, no sé si esperabais este crecimiento, si sabíais que bueno, pues se podía generar esta expectación en torno al club. Pues la verdad que no, porque nuestro miedo al principio era que tuviéramos niñas para poder continuar con la gimnasia, porque al final el objetivo del club es que haya gimnasia rítmica en Ubrique, que María siga viniendo a entrenar a las niñas y que tengamos la posibilidad de que continuemos haciendo gimnasia. Entonces, todo lo que podamos ir aportando de más, pues algo que nos viene perfecto, ¿sabes? Porque tú haces un torneo sin que nadie te conozca y el problema es que es como una fiesta. Tú haces una fiesta, tienes invitados que a lo mejor vienen o no vienen. Entonces, es verdad que tenemos bastante respuesta positiva de afluencia de gimnastas. De hecho, hemos tenido que dejar otros clubes fuera porque el aforo no lo permitía, ni los horarios. Entonces, hemos tenido que cortar también el tema de nuestro torneo, de la afluencia de otros clubes. Porque, claro, hay clubes que a lo mejor traen 5 niñas, pero hay clubes que traen 60. Claro. Aunque okay, que estáis, de cara a ese torneo, estáis casi prácticamente al 100%, al 101%, ¿no? Digo, de volumen. De hecho, el año pasado hicimos solamente de jornada de mañana. Y este año hemos hecho jornada de mañana y tarde con 3 entregas de medallas para un poco descongestionar el tema de aforo de los pabellones y demás. Claro. Pues ahora te voy a preguntar por eso. También el crecimiento, Cristina, a nivel social, ¿no? O sea, ya pues os vais asentando también, se os va contando con ustedes también a nivel de otros eventos y otras actuaciones que habéis tenido fuera del ámbito competitivo, que siempre pues se generan siempre esa expectación, ese interés, esa curiosidad, ¿no? Por ver a las niñas en plena acción. Claro, este año hay muchas más invitaciones a otros torneos, porque la gimnasia tiene lo que son los torneos oficiales de la federación o de diputación, y después están los torneos que hace cada club, que hay clubes que tienen pues un prestigio y demás, y claro, es muy complicado que un club nuevecito te invite. Entonces es verdad que cada vez tenemos más invitaciones de otro sitio. También María lleva la parte de Málaga, entonces ya la parte de Cádiz la conocía menos, ya cada vez nos conocemos más en la parte de Cádiz, y la verdad que es un deporte que se ayuda mucho entre el club, entre entrenadoras, ¿sabes? Ellos tienen muy buena relación entre uno u otro, cualquier cosa, lo prestan, que no tienes tapite, lo dejamos, que no, o sea, tienen mucho, que no tenemos un juez, yo te lo busco. Entonces es verdad que es un deporte que entre ellos mismos se ayudan mucho unos a otros. Claro, hay mucho compañerismo. Luego aquí en Ubrique hemos visto, bueno, recientemente la tarde de juegos, cabalgata de Reyes Magos, o sea que al final pues es una atracción también para la gente del pueblo. Claro, ¿no? Y al final siempre es algo, porque de verdad que este año habíamos pensado organizar algo para la tarde de juegos, pero bueno, como se suspendió en un principio, entonces al final es como que siempre vamos como improvisando. Sí. Pero bueno, conforme vayamos pasando, poco a poco, al final las niñas se lo pasan bien, ellas lo que quieren es actuar, bailar, ponerse su maillot, sus piedras, sus labios pintados, y con eso son felices. Pero al final es lo que se trata. Oye, Cristina, nacíais con casi 50 gimnastas, que estaba muy bien para empezar. ¿Cuántas gimnastas hay ahora mismo en el club? Ahora tenemos unas 58, 59, algunas van y vienen. El problema es que no tenemos mucho espacio para entrenar. Tenemos un tercio de la pista de los remedios, entonces ahora mismo tenemos 2 turnos, y claro, hemos tenido que cortar porque las niñas al final pues no damos entrenamiento de calidad, están ahora mismo mezcladas por edades y categorías. Entonces el objetivo es tener más horario, que ya hemos hablado con el ayuntamiento, con deporte, intentar buscar otro sitio. El problema es que nosotros necesitamos altura, porque claro, cuando empiezan a bailar con aros o con pelota, los techos son muy bajos de determinada sala, entonces claro, necesitamos un pabellón. En Ubrique hay tantísimas ofertas y demandas deportivas que, claro, nos vemos complicado gestionar sitio. Entonces, el año, para la temporada siguiente, vamos a intentar de ampliar horario, ampliar sitio, porque, claro, tenemos niñas en lista de espera, que ya hemos tenido que cortar, porque, claro, es que no damos un entrenamiento de calidad. Entonces, hemos decidido, o sea, parar, que no entraran más niñas, y ya para la temporada siguiente intentaremos a ver si tenemos más espacio, ¿vale? Porque Ubrique yo creo que se queda pequeño en instalaciones deportivas, o sea que yo creo que hay muchísimo deporte, muchísima gente que hace deporte, y claro, pues tenemos las instalaciones que tenemos. Claro, y al final la variedad que hay ahora pues no es la que había cuando se creaban esas instalaciones, y al final pues hay que ir evolucionando y es complicado. Claro, ¿no? Al final nosotros algo nuevo, que tampoco sabes si tú vas a empezar con 10 niños o con 100. Claro. También las niñas, tú sabes, empiezan las actividades. Es verdad que nosotros nos mantenemos, que prácticamente las niñas que empiezan, prácticamente terminan. No las más pequeñitas, van, vienen, pero básicamente nos mantenemos con casi las mismas niñas a lo largo de la temporada. Claro, y es algo que os daría pues la posibilidad de dar entrada a nuevas niñas y también una mejor organización, ¿no? Por eso que decías, ¿no? Claro. De por no tener las niñas mezcladas por edades, por nivel, claro, y demás. Claro, nosotros ahora mismo, a nivel, pues, prácticamente el nivel que tiene la niña, pues igual, nosotros llevamos poco tiempo, entonces, pero es verdad que ya hay niñas que tienen un poquito más de capacidad, a lo mejor, de aprendizaje, otras menos. Cada niña, al final, su edad marca también una forma de entrenar y una forma de todo. Entonces, la idea del año que viene es organizarlo de otra manera, por edades, por categorías y demás. Pero bueno, ya eso para la temporada siguiente se verá. Se verá. Ahora vamos a quedarnos con ese segundo torneo de gimnasia rítmica de Ubrique, en el que, bueno, pues como decía ahí, se trata de seguir aprendiendo, ¿no? Y bueno, de eso sí que lleváis ya un año más de ventaja, en el sentido de que, bueno, pues habéis salido ya a competir, habéis estado en otros torneos, y eso os ha hecho, como decías, ¿no? Aprender muchas cosas y, bueno, pues no caer en esos errores que a lo mejor pudierais tener en esa primera edición, que no obstante, pues al final no dejó de ser un éxito participativo, de asistencia, con el pabellón pues completamente lleno, ¿no? En sus gradas y demás. Cristina, ¿qué habéis introducido como mejoras, como novedades para este año 2026? Pues mira, este año tenemos, o sea, el año pasado teníamos una categoría, o sea, la gimnasia se divide en varias categorías, y dentro de las categorías pues tiene, pues las diferentes edades, pues igual, tiene sus categorías también. Entonces, el año pasado, digamos, que nos quedamos en una categoría de precopa, o sea, está escuela, diputación, promesa, precopa, copa y ya el base, que es a nivel ya más nacional. Uh-huh. Entonces, este año tenemos competición hasta copa, y después tenemos dos chicos que vienen del nacional, que vienen a hacer una exhibición a Ubric. Entonces, hemos dividido el torneo como en tres partes. Una parte por la mañana, que actúan todos los conjuntos de escuela, que es donde estamos nosotros, la mayor parte del club de Ubric, donde están toda la mayoría de nuestras niñas. Después una parte de niñas que bailan en individual, uh-huh, que también está, hay parte de nuestras niñas, y ya por la tarde actúan, digamos, los clubes que tienen más categorías superiores, que nosotros todavía no estamos ahí, llegaremos algún momento. Oye, que ese crecimiento de relación, te quería preguntar, ¿hasta dónde llega la gimnasta, digamos, de más nivel del club de Ubrique? ¿Hasta dónde llega? ¿Llega hasta...? Nosotros ahora mismo llegamos hasta promesa. Tenemos dos niñas en promesa y después todas son nivel de escuela o nivel de diputación. Diputación hace un circuito, cada provincia hace un circuito, y después se va a un interprovincial en Andalucía. Este año teníamos 5 equipos en diputación, y el cadete se clasificó para la final. Lo que ocurre es que la final fue en Granada, Puente del Petaquero, había niñas que hacían las hermanas de la comunión y no se pudo ir a esa final, pero bueno, se clasificaron. Ajá. Y dos niñas en categoría promesa, que es el primer nivel de competición, que al final tienen que competir de manera individual, porque no sé, o sea, tendría que ser todo el equipo en adquirir nivel promesa para poder participar en promesa por equipo. Claro, ¿no? A ver, promesa realmente podría ir cualquier persona que la entrenadora la vea. ¿Qué ocurre? Que hay que tener un compromiso, la gimnasia empieza muy temprano, son niñas pequeñas, tienes que buscar 5 niñas que tengan disposición familiar, las niñas, y después que tengan una cierta, digamos, de nivel, ¿vale? Porque promesa realmente empieza el primero. En la gimnasia es mucho más fácil llegar a conseguir algo en equipo que en individual. De hecho, a nivel español, nuestro equipo nacional, el único que consigue algo es a nivel de equipo. Vale. La gimnasia nuestra española es más complicado porque, claro, hay muchísimo más nivel. Claro. No, al final ustedes estáis aprendiendo y nosotros también, ¿eh? que esto no deja de ser también un aprendizaje, claro, para nosotros. Claro, es un deporte complicadísimo de entender. De hecho, yo todavía no lo entiendo, y cuando ya como consigues un poco entender las puntuaciones, categorías, a los 4 años, cada vez que son las Olimpiadas, cambia la normativa de todo. O sea, vestuario, música, forma de coreografía, todo cambia. La gimnasia cambia todo. Claro. Y además es un deporte muy complicado porque tú la ves, todas son espectaculares, yo todas las niñas las veo divinas, sí, o sea, con sus aparatos, pero a lo mejor se busca la excelencia, o sea, a lo mejor es que tú no pongas una punta en una determinada posición, el brazo, todo penaliza, todo puntúa, entonces un primer puesto, un segundo, son décimas. Claro. Entonces, nosotros ahora mismo no estamos en esta perfección, estamos en convivencia, que las niñas empiecen a a socializar con el mundo de la gimnasia, que vean cómo se organiza, cómo todo. Uh-huh. O sea, nuestro objetivo ahora mismo del club es hacer los torneos que las niñas empiezan a conocer este mundo. Claro, y lo están haciendo, o sea, se están relacionando en relaciones sociales, todo esto pues son beneficios, ¿no?, de la gimnasia rítmica, pero también eso, ¿no?, la disciplina, ¿no?, Cristina, que están adquiriendo las gimnastas, que eso luego se traslada a otros ámbitos de la vida. Claro, o sea, la niña, tú vas a un torneo y nosotros prácticamente pues no conocemos a nadie, conocemos a los de nuestro club y poco más, y tú las ves, las pobres, que se ven llorando, o sea, unos llantos, un fracaso, porque a lo mejor se le escapa en un momento puntual la pelota, y todo eso el día de mañana para su vida le va a funcionar. O sea, el ponerse delante de un jurado, ponerte sola en un tapiz con un pabellón lleno de gente, sabe aprender que nunca sale, de hecho casi nunca sale bien, siempre hay fallos. O sea, la gimnasia es súper complicado, que a ti te salga un ejercicio perfecto. Pues como la vida misma, que tampoco aprende, claro. La vida es que nunca sale bien. Claro, lo que pasa que claro, ellos ya, sobre todo la más mayorcita, que ya van conociendo, porque al principio el año pasado, como venga, nosotros llegamos, nos encanta nuestro maillot, nuestros peinados, pero claro, ya nuestras mayores van entendiendo más. Claro. Entonces ya ellas también van buscando esa perfección. No he sacado tal nota porque el artístico no me ha salido bien, porque no he hecho tal cosa, o se me ha olvidado tal... O sea, que ellas ya van aprendiendo también. Claro. Sí. Y luego eso, aprender a gestionar las frustraciones, las decepciones, todo eso son aprendizajes que luego... Eso es más complicado. Sí, porque claro, que lo da el deporte también para la vida. Claro, nosotros, por ejemplo, aquí, el tener aquí, lo que hacemos es las categorías muy pequeñitas, sobre todo a los niveles más chiquititas, y entregamos medallas a todas las niñas. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, claro, aunque tú entregues medallas a todas las niñas, ellas quieren el primer puesto. Claro. Ellas van por el primer puesto. Hay torneos que tú vas, solamente se premian a las tres primeras, pero es que estás compitiendo a lo mejor con 50 niñas, entonces queda a lo mejor la octava o la décima, no tiene medalla, pero es una buena posición. Claro, sin lugar a duda. Por tanto, todas las niñas, todas las participantes van a tener medalla. Me decías fuera de micrófono, el año pasado 200 y pico participantes, este año superáis las 400. Este año tenemos 400, no sé decirte exactamente el pico, pero unas 430, 440 más o menos. Que es un número que asusta, Cristina. Sí, nosotros, o sea, nos esperábamos, porque claro, tú haces una fiesta, como yo digo, y invita a la gente, no sabes si van a haber invitado o va a estar solo. Claro, sí, pero... Entonces, la verdad, que bien. 400 participantes, nada más que con que venga un responsable, un adulto responsable de con cada una de ellas, estamos hablando ya de más de 800 personas. Claro, por la tarde suele estar más tranquilo lo que son las grandes demás, porque por la tarde, como son individuales, al ser de fuera, lo normal que venga una o dos personas. Sí, es verdad que por la mañana, al ser conjunto, pues claro, vienen más participantes. Después también vienen muchos pueblos cercanos, viene Arco, vienen los pueblos blancos, que son pueblecitos de aquí, viene Corte, entonces vienen pueblecitos cercanos. Que también traerán... Yo, por ejemplo, mi familia a día de hoy no ha visto todavía a mi hija actuar. Pues claro, son torneos fuera. Claro. Entonces, claro, ahora es la primera vez que ellos las van a ver, digamos, en toda la temporada en directo, vamos. Bueno, claro, sí. Oye, Cristina, 15 clubes de las provincias de Sevilla, Málaga y Cádiz, me decía. ¿Cómo habéis hecho un poco la elección de clubes? ¿Son los que han querido participar? ¿Son los que ustedes os habéis puesto en contacto con ellos? ¿Cómo es eso? Claro, pues mira, el año pasado, porque claro, María lleva la parte de Málaga. Entonces, claro, ella todo lo que conoce es la parte de Málaga y Granada, ¿vale? Sí. Que además es una normativa diferente a la parte de Cádiz. Ya el año pasado, como entramos en el circuito de diputación, se crea un grupo, entonces ya como que ellas en la pista se van conociendo ya unas a otras. Después tenemos a Nazaré, que es la chica que lleva la parte de Arco del Bosque, que es un encanto, que igual nos invita a sus torneos, nosotros a los de ella. Después está Pueblo Blanco, que también lleva mucha parte. Al final, entramos el año pasado y ya vas conociendo a gente. Después los jueces del año pasado, normalmente los jueces también son entrenadoras de otros clubes. Entonces, normalmente ella, ya te digo que aquí se ayuda mucho entre entrenadoras, jueces, se ayuda mucho entre unas y otras. Sí. ¿Sabes? Entonces, hay clubes que tienen ya una presencia importante, sobre todo en la provincia de Cádiz. O sea, Cádiz hay clubes bastante importantes con bastante numeración de gimnastas. O sea, que tú parece que esto es un deporte que no existe, hasta que, vamos, creo Cubrique era el único pueblo que no tenía gimnasia rítmica en la provincia. Y ya luego cuando entra en el mundo, pues descubre otro mundo diferente. Claro, y después la parte de Málaga y Granada son provincias que tienen muchísima afición con el tema de la gimnasia. Entonces un poco es, ya va conociendo, entre unos y otros, claro, si tú invitas, a ti te invitan. Claro. ¿Sabes? Entonces al final es un poco, ya te digo, que nosotros teníamos que cortar porque no, ya que no teníamos capacidad. Hay clubes que los torneos los hacen desde el viernes al domingo. Claro. Bueno, no sé si a lo mejor llegaremos algún día. A mí ya con un día me basta. Pero sí, es verdad, desde las 9:30 aproximadamente, ¿hasta qué hora vais a estar? Pues hasta las 7 más o menos. ¿Qué es? 6:30, 7. Que son 10 horas prácticamente. Claro, y el tema es que, claro, que nosotros no... A ver, que realmente María la pobre, la que lo lleva toda, la que sirve, porque nosotros ayudamos todo el tema logístico, todo lo que podemos, pero claro, hay temas, asuntos, clasificaciones, música, que nosotros que no... Se escapa un poco. No sabemos. Uh-huh. O sea, nosotros la intentamos ayudar en todo lo que podemos. Los padres estaremos el sábado allí decorando lo que es el pabellón y demás, que después, pues claro, todo irá a su trabajo. Sí, ¿no? Y además permíteme que te diga, Cristina, que el año pasado lució un precioso el pabellón, con los globos, con el cartel de Ubrique, que bueno, que de todo el que vino seguramente se llevó una grata impresión de todo eso. Claro, a ver, nuestro objetivo es ir creciendo. Lo que pasa que, mira, por ejemplo, ahora mismo no tenemos ningún sitio físico donde guardar, que ya lo hemos solicitado también, donde guardar todo lo que conlleva de comprar cosas. Por ejemplo, yo en mi casa tengo guardada la moqueta, que eso ocupa bastante sitio. Entonces, tú vas a otros clubes, tienes lona, o sea, que se pueden hacer cosas mucho más bonitas y que salgan con el tiempo. También era un club que económicamente partíamos desde cero. O sea, sin saber si teníamos niñas, si no teníamos niñas, hemos hecho sorteos, hemos ido poquito a poco recaudando. Después la gente, verdad, que Lubrique colabora muchísimo. O sea, nosotros pedimos colaboración para el torneo y los comercios nos aportan cada uno lo que puede, y la verdad que eso lo agradece. Uh-huh. O sea, que es verdad que el pueblo, que Ubrique, se vuelca con... Yo creo que económicamente tú pides ayuda y en más o menos medidas siempre te ayudan. Uh-huh, claro, por lo menos pues eso que permite, ¿no?, a casi 60 ubriqueñas pues que puedan practicar esta afición, este deporte, como es la gimnasia rítmica. ¿Vais a hacer parón o todo de corrido, Cristina? No, hacemos 3 entregas de medallas. Sí. Que para que los jueces, porque date cuenta, los jueces están todo el día puntuando, o sea que yo no sé cómo aguantan tantas horas ahí poniendo, o sea, viendo y puntuando. Entonces hacemos 3 entregas de medallas, primero para que no se aglomere tampoco la gente, porque además las temperaturas que hace ya los pabellones son bastante altitas. Entonces hacemos 3 entregas de medallas para que la gente no esté allí esperando tantas horas. Entonces empiezan a las 9:30, la primera entrega de medallas a la 1. Después, mientras que se está dando la medalla, bueno, hay un paroncito, más o menos media hora, empezamos otra vez, después creo que es a las 4 la segunda entrega, y ya la última sobre las 6:30, a las 7. A las 7, ya cuando termine, que termina con esa exhibición de gimnasta de categoría base, o sea que también es otro aliciente y otro atractivo para este torneo. Sí, además, vamos, uno de los chicos que se llama Jaime, que ya nuestras niñas tienen el club de fan con Jaime, porque lo hemos visto en varios... O sea, ya el año pasado lo vimos... En algunos sitios, claro, el chico, pues tú lo ves bailando y, o sea, y es espectacular. Él es asiático, es hombre, que normalmente en la gimnasia pues suele haber minoritario la parte masculina, y las niñas cada vez que van a algún sitio que está, se echan la foto con él como famoso. Ellas lo siguen en redes sociales, siguen todos sus torneos, y este año pues viene a Ubrique, entonces pues claro, estamos deseando de verlo, la verdad. Uh-huh. Jaime Martínez, que recientemente se ha proclamado campeón de Andalucía Senior Absoluto, o sea que vamos... Exacto. A tener... O sea, se hará... viene con otro chico que no recuerdo el nombre, que también nosotros a él no lo hemos visto, que compiten, o sea, dentro de las categorías de ellos vienen los dos. El otro chico es la primera vez que nosotros lo vamos a ver, uh-huh, lo vamos a ver actuar, pero es verdad que Jaime lo hemos visto nosotros en otro sitio. Vamos, las niñas cuando están en el tapiz van y se echan una foto con él, se ponen nerviosas. Bueno, pues otro aliciente, como decimos, campeón de Andalucía, recientemente campeón de Andalucía Senior Absoluto, bueno, ha logrado la clasificación para el Campeonato de España, que se va a celebrar en Guadalajara. Tengo por aquí la chuleta, y ya hace 2 años, en 2024, ha sido tercero de España. Sí. Aparte que tenemos también presencia masculina este año en el torneo, que siempre es minoritaria, entonces cada vez, verdad, que en España la presencia de gimnasta masculina está bastante presente. Y bueno, que también vean nuestros niños que la gimnasia es un deporte para todos, que claro, no solamente es un deporte femenino. Uh-huh. O sea, que hay cabida para todos. Claro. Nosotros no contamos todavía en Ubrique con ningún niño, pero las puertas están abiertas para todo el mundo. Claro, recordar eso, que está ahí abierto, es algo que María también ha comentado en alguna que otra ocasión, ¿no? Que bueno, pues también le gustaría, ¿no?, poder tener, más que nada para que sirva eso. Claro, la gimnasia es un deporte que, o sea, el que entra en la gimnasia es porque le encanta, o sea, entonces es verdad que los niños que hacen gimnasia tienen una capacidad de física bastante admirable. Claro. Cristina, ¿qué más nos queda por comentar? ¿Con qué te gustaría cerrar? Pues nada, que invitamos a todo el mundo que quiera venir a ver nuestras niñas, a ver ese deporte nuevo, que yo creo que es bastante bonito. Yo creo que la gimnasia rítmica entendamos más o menos, pero que todo el mundo vemos una cinta en la tele y nos quedamos embobados. Así que ya que tenemos la posibilidad de que vengan a Ubrique, pues todo el mundo queda invitado al pabellón municipal. Pues recordamos, domingo 31 de mayo, a partir de las 9 y media de la mañana, pabellón municipal de deportes de Ubrique, ese segundo torneo de gimnasia rítmica de Ubrique, organizado por el Club de Gimnasia Rítmica de Ubrique. Cristina Sala, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es una cosita que se me olvida, sí, y es súper importante. Que quiero agradecer, obviamente, a nuestras niñas, a María por hacer esto posible, a los padres que nos van a ayudar a montar todo aquello, nuestros colaboradores, obviamente, y al Ayuntamiento de Ubrique por hombre, facilitar las cosas, porque además nosotros, yo, por ejemplo, tema deportivo, no sé nada, ellos nos han orientado, tema de subvenciones, tema de crear club, el torneo, con las posibilidades que hay, nos facilitan, pues estos podios tenemos y esto tenemos, entonces, hombre, que agradecer también que no, que tengamos esa ayuda por parte de todo el mundo. Claro que sí, pues ese agradecimiento que es importante porque son los que permiten, ¿no?, y posibilitan que el días como el domingo pues tengamos ese torneo de gimnasia rítmica de Ubrique, que hace un par de años pues sería impensable pensar que iba a haber un evento de estas características y que vaya a reunir pues a cientos y cientos de personas ahí en el pabellón municipal de deporte. Cristina, que lo dicho, muchísimas gracias, un saludo. Pues nada, nos vemos el domingo, ya te digo. Y nosotros casi vamos a poner nuestro punto y final a Tiempo de Deportes, punto y seguido de la programación de Radio Ubrique, que continúa a partir de las 6 de la tarde con una nueva edición de los servicios informativos de esta casa. Nosotros con Tiempo de Deportes volveremos ya el próximo lunes, será 1 de junio, iniciaremos semana, iniciaremos mes aquí en Tiempo de Deportes, 97.6 de la FM y RadioUbrique.com. Como siempre, daros las gracias por estar ahí, desearos un feliz resto de jornada. Adiós. Till I walk in downstairs.